pasa nada cuando te alejas. No pasa nada cuando me besas. No pasa nada cuando te alejas. No pasa nada cuando me hablas. No pasa nada cuando te callas. No pasa nada cuando estallas. Baja el río revuelto, pero no suena. Baja el río revuelto, agua sí que lleva. Llevo yo también el cuerpo revuelto con este penar que me come por dentro. No pasa nada, ni por las buenas, ni por las malas. Vete a llorarle al mar, vete a llorarle al viento, vete a llorarle al campo y a los siete infiernos. Mucho han llorado mis tristes ojos secos. Pidas más porque más no tengo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.